Sin nombre y yo. Libro de José Gómez Muñoz. Sexta parte. Por el pueblo de Segura de la Sierra. 15 de agosto. Preparando el viaje. Cuando me acerco a Sin Nombre, una de las cosas que más me agrada en él es ver cómo me mira. Casi siempre estira su rabo como si quisiera regalárselo al viento, alza sus orejas encumbrada como dos girasoles, eleva un poco su cabeza y con sus dos negros ojos me mira rompiendo en un alegre rebuzno. Es su forma de recibirme y desde luego que me gusta porque hasta el corazón se me llena de su belleza. De la sencilla belleza que él lanza a los cuatro vientos para que todo el mundo se entere de su saludo. Bajo la higuerilla estaba acostado esta mañana, al sol y donde la tierra es casi polvo. Para los burros, los mulos y los caballos es un placer revolcarse en el polvo de la tierra. No sé por qué. Para quitarse los parásitos quizá, o por el simple placer de rozar su lomo contra el suelo. Tendré yo que enterarme de esto, a ver si voy conociendo algo más de las cosas de estos animales. Según voy subiendo hacia él, lo veo acostado bajo la higuerilla donde más polvo hay. Y bastante antes de llegar ya me ve, mueve su cuello, endereza sus orejas y se me queda mirando fijo mientras me acerco. Es media mañana y ya hace calor y por eso las chicharras cantan con desesperación. Conforme me acerco, le enseño la barra de pan que llevo en las manos. Una barra de pan integral que se ha puesto dura y ya nadie se la puede comer excepto él. Sin nombre tiene buena dentadura y por eso una barra de pan dura es para él como para los niños un puñado de golosinas. Una golosina que se come con satisfacción y ávidamente. Por esto, todavía antes de llegar, le enseño la barra de pan y le digo: mira lo que te traigo hoy, sé que te va a gustar. Te la voy a dar ahora mismo porque hoy es una mañana especial. Vamos a celebrarlo. Me ha entendido con toda claridad y como si se tratara de una persona. Por eso enseguida deja de mirarme, se levanta y se viene detrás de mí, al lado de la higuerilla donde la sombra es más fresca. Quema el sol y como voy a estar un rato con él, busco la mejor sombra. Ya han madurado los primeros higos. Ven, cómete esta barra de pan, pero aquí a mi lado. Yo te la sujeto y tú le das bocados. Me gusta verte comer en mis manos mientras nos contamos cosas. Sin prisa, porque Sin Nombre siempre se mueve con su calma concreta, se pone delante de mí y empieza a darle bocados al pan y yo ya soy feliz. Pequeños bocados porque él no es glotón. Te recuerdo y recuerdo a Bandolero. Le digo: mañana ya es el día, a las 8 salimos. Temprano para estar allí antes de que apriete el calor, así que vete haciendo la idea. Es el primer año que te vienes conmigo al pueblo de la cumbre, Segura de la Sierra. Me ha entendido, sigue comiéndose la barra de pan, mueve sus orejas y le da aire al rabo. Está contento, se lo noto. Lo encuentro tranquilo, pero al mismo tiempo lo veo nervioso. Intuye lo que le espera. Lo acaricio entre sus orejas y mientras se va comiendo el pan, le cojo unos higos, algunos maduros y otros menos. Se los doy en la mano cuando ya se ha comido el pan. Los huele despacio y solo se come los que están bien maduros, los otros no. Es listo. Bastante más de lo que yo imagino. Por eso lo sigo acariciando y ahora le corto unas ramitas de morera. Le gusta a él las hojas verdes de las moreras. Y aquí, bajo la sombra de la higuerilla, junto a la acequia y con él, me he quedado toda la mañana, simplemente mirándolo y a su lado, preparándonos interiormente para el viaje de mañana, nuestras vacaciones.